Radio. Minutos pasan de las 12 del mediodía. Buenas tardes, ese momento de tertulia es lo que anuncia esta sintonía que suena, y el momento, pues sobre todo al comenzar, hacer lo que corresponde, ¿no? Saludar y agradecer a quienes nos acompañan en el día de hoy en esta tertulia. A mi derecha, Javier Salguero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Cabeza, a mi izquierda. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una tertulia, ya sabe la gente, que es de un espacio de participación activa en el que se puede participar, valga la redundancia, a través del WhatsApp, el 607-488-775, también a través de los teléfonos 2004 y 2155, proponiendo temas o dejándonos, como siempre, la opinión sobre los que vamos a poner sobre la mesa, que son algunos de ámbito más local, otros de ámbito más nacional, y que, bueno, pues como siempre digo, me gusta empezar desde lo local a lo nacional, ya luego pues la tertulia deriva en lo que sea cada semana. En lo local, noticia que hemos conocido oficialmente esta misma mañana, aunque el presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia, José Ortiz, ya en sus redes sociales personales la había adelantado. El propio consorcio ha informado, como digo, oficialmente en el día de hoy, que la entidad volverá a contar con el grupo de rescate en montaña. El consorcio informa o recuerda, ¿no?, que hace dos años, por discrepancias entre la anterior presidencia y las personas que lo componían, desaparecía ese grupo de rescate en montaña que tenía sede en el parque de bomberos de Ubrique. Tras el trabajo de José Ortiz, con el respaldo de la vicepresidenta Marian Moreno, confirman que se han dado las instrucciones a la dirección técnica, a los nuevos responsables técnicos, para iniciar los trámites para su recuperación. Anuncian también, adelantan, que el expediente se va a iniciar a lo largo de este año para la selección de las personas que lo van a integrar, culminando todo el proceso con los correspondientes procedimientos el próximo año. Van a ser 20 bomberos los que van a formar parte de este grupo de rescate en montaña, y que será equipado, dicen, con todos los recursos materiales necesarios, que era una de las reivindicaciones que tenía el propio grupo, los propios componentes que componían, ¿no?, el anterior grupo. Hablaban de recursos materiales necesarios, también pues el tema de las prácticas y demás en ya sobre el terreno. Noticia, imagino, aquí no sé, os pondréis de acuerdo, ¿no?, para celebrar, ¿no? Parece que... Hombre, nosotros lo llevábamos en el programa como una reivindicación el que se recuperara otra vez el grupo de montaña, y me imagino que el PP también, cuando ha hecho las gestiones para poder resolver el tema. Aquí hay varias cosas que analizar. La primera, el considerar que por un planteamiento personal, entre comillas, es decir, diferencias entre el grupo de montaña y el jefe de los bomberos o el director, pueda desaparecer un servicio público. Vamos a ver, ¿aquí estamos tontos o qué? Servicio público, un servicio público que, si es de interés general, se presta y hay que resolver las diferencias que haya entre uno y otro para que ese servicio se pueda prestar en las mejores condiciones. Y si el jefe tiene problemas con personas concretas del grupo, pues bueno, no tiene nada más que cesarla, montar un grupo nuevo o lo que sea. Vamos, lo que no es de recibo es que por cuestiones personales desaparezca un servicio, además que entiendo que es de mucho interés en la puesta en valor del turismo en la provincia, porque si tenemos una provincia que una de las cosas que puede vender es el turismo de naturaleza, con los riesgos que eso conlleva, tiene un valor añadido, un entorno tan atractivo como el de la sierra, pero que tiene los medios para, en caso de accidente, poder solventarlo con las menores incidencias posibles y lo más ágilmente posible los accidentes que puedan suceder. O sea, lo que no tenía ni pies ni cabeza es que en el entorno natural en que estamos intentando vender el turismo de naturaleza como una de las potencias de la provincia, desactivemos el grupo de rescate de montaña. Me parece absurdo y me parece muy acertado que se haya vuelto a poner en marcha. Hombre, yo decir que estamos de enhorabuena porque recuperamos, como bien dice, un servicio público que se prestaba, y además un servicio público que se prestaba en buenas condiciones por buenas condiciones y profesionalidad por el grupo que lo componían, que eran perfectos conocedores del entorno que nos rodea, y por lo tanto casi en la mayoría de las actuaciones se solicitaba la colaboración por parte de los esfuerzos y cuerpos del Estado, de la Guardia Civil, cuando se han dado atestados por esto de esta índole, se solicitaba expresamente la colaboración del grupo de rescate de montaña, precisamente por los conocedores del terreno que eran y la profesionalidad, como decía, que habían prestado en las distintas actuaciones en las que habían actuado, valga la redundancia. Pero dicho lo cual, independientemente de eso, discrepa un poco con Javier en el sentido que es más bien que desaparezca un grupo por una discrepancia entre el grupo y el jefe. También hay que considerar que es una decisión política, en este caso, de que haya desaparecido, porque en definitiva quien tiene la potestad es el presidente del consorcio, que el presidente del consorcio es nombrado políticamente y por lo tanto es el que toma la decisión. Te quiero decir, a lo mejor tú no es que no coincidas conmigo, sino que coincide. Coincido, sí, evidentemente olvidado, hay una decisión, una política, decisión política de que en su momento tomó un equipo de gobierno, que en este caso era de diputación y del consorcio, que era del Partido Socialista, y que sin embargo, tanto como Javier dice que lo llevaban en el programa, como el PP, era una de las opciones de recuperar este servicio que se prestaba a la ciudadanía, en este caso a los senderistas. Por lo tanto, es una opción política, porque muchas veces las decisiones de los jefes son decisiones políticas cuando estamos hablando de lo público. Y una decisión política, una mala decisión política, porque lo que no podemos retroceder es en servicios, sino ir avanzando en cada vez tener mejores prestaciones. Si, como dice también Javier, queremos ir apostando por ese turismo de senderismo, ese turismo de que estamos enclavados, Ubrique precisamente entre dos parques naturales, de los Arcos Nocales y el del Parque Natural de Grazalema, con la cantidad de rutas que hay, con la cantidad de personas que visitan, que lo podemos ver en tanto en Ubrique como en otras localidades haciendo senderismo, y que es una práctica ya muy extendida a todos los niveles. Pues tenemos que recuperar ese servicio que se prestaba, porque es una garantía de que si tú te ves, por circunstancias, te ves perdido en medio del monte, o te tienes un accidente, o en alta montaña, o lo que sea, vas a tener un servicio de calidad y un servicio garantizado por el grupo de profesionales que componen este grupo de montaña. Por lo tanto, creo que es una decisión política acertada recuperar este servicio, y el darle la enhorabuena tanto a Marian como a Pepe Ortiz, ambos del Partido Popular, por recuperar este servicio que tanta falta hace a nuestro entorno. ¿Decía Javier? No cabe ninguna duda que es una decisión política y que evidentemente es la que se tomó en su momento, pero lo que yo quería señalar es que es una decisión política tomada en contra de los intereses de la provincia, porque, como vuelvo a reiterar, si pretende vender la provincia como un peso importante del turismo de naturaleza, es quitarle atractivo a ese turismo de naturaleza, quitarle un grupo de rescate como el que tenía, y por lo tanto me parecía incoherente. No hace falta decirlo, pero es que yo, para mí, es que eso es tan evidente como que esa es una de las cosas más tangibles que tiene que valorar un ciudadano a la hora de votar. Es decir, me quitan una cosa que yo creo que es buena para el funcionamiento o para el atractivo de la provincia, y eso, pues tengo que tomar una decisión valorando esas cosas, porque son las que son más tangibles. A lo mejor otras cosas que se hacen desde la política son menos tangibles que las que repercuten directamente sobre ciertos servicios. A la vista de lo mismo, desde aquí reconocer a los senderistas de la gala de montañismo que fueron premiados precisamente en este fin de semana en Bornu, que se celebró, me parece, la tercera gala. El pasado viernes, en la tercera gala, y en el que se reconoce la buena labor de los montañistas y los senderistas de aquí de la localidad, entre los cuales han sido reconocidos unos cuantos ubriqueños por la labor que desempeñan en nuestro entorno y la labor que hacen tanto en el senderismo como a la afición que van cada vez más, como es el club de senderismo de los Tres Caminos, del cual soy miembro. Gracias por decirlo, y reconocer sin que eso, que es un, somos que es más un, de 170 claro, socios en, que es una práctica club. Deportiva que va en auge, por lo tanto no se entendía tanto lo que tanto en cantidad como en calidad, de los senderistas del Club Senderismo Tres Caminos. Ayer lo hablábamos en el tiempo de deporte, el número de títulos autonómicos que tienen en la Copa Andaluza de travesías de resistencia. Hablábamos de cerramos el apartado, si os parece. Hablabais de turismo, ¿no? Esto de que se recupere el grupo de rescate en montaña no solo es cuestión de seguridad, ¿no? También de turismo y de deporte, como decía Javier, ahora puntualizaba. Finalmente, desde hoy hasta el domingo se celebra en Madrid la Feria Internacional de Turismo, que es la más importante de nuestro país. Allí está presente el Ayuntamiento de Ubrique para presentar Bajo la Piel, ese evento de nueva creación dedicado a la marroquinería y a la moda, que pretende convertirse en palanca de cambio para el desarrollo del sector, pero también para el de la hostelería y el turístico en general, porque que pretende acercar a ese consumidor final al municipio. Se va a celebrar, decíamos Fitur, desde hoy hasta el domingo, la Feria Bajo la Piel del 21 al 24 de marzo, con talleres, conferencias, exposiciones, stand, tiendas, food truck, proyecciones, actuaciones. Como novedad de Fitur, que es por lo que os quiero preguntar, el pabellón de Andalucía no se va a distinguir por provincia, sino que se va a organizar todo bajo un paraguas común, y la presentación de la Feria de la Piel de Ubrique se va a realizar en tres días distintos, que antes se enmarcaba dentro del día de la provincia solamente. Es la primera vez que se pone así en valor de manera conjunta, y las presentaciones van a estar programadas hoy a las 4 menos cuarto de la tarde, mañana jueves a las 6 y media de la tarde y el viernes a partir de las 4 y media. Que no sé si habíais hablado en anteriores tertulias de esto de la feria, si no, así que os parece esto de esta nueva iniciativa, y también que el Ayuntamiento haya decidido apostar por este evento para llevarlo a un escenario como Fitur. Sí, habíamos tenido conocimiento de que se iba a celebrar un evento de estas características bajo la piel. No teníamos todavía los detalles, ni todavía tenemos al 100% los detalles, que es una cosa que nos gustaría tener poder opinar. Ni al 100 ni al 5, yo no tengo ningún detalle. No tenemos conocimiento, sino lo que han ido avanzando los distintos concejales en los medios de comunicación, en este caso en Radio Ubrique, y que se tratarían de stand por el casco antiguo, de distintas actividades, ya sean de stand o de representaciones, creo, de proyecciones, algo que queda todavía difuso porque el programa, como he comentado con anterioridad, todavía no está cerrado, y entonces pues quedarán bastante en fleco, y ellos van avanzando poco a poco lo que va a hacer. También hemos visto el spot publicitario que han grabado también para promocionar lo de Bajo la Piel, lo de el spot que el vídeo promocional, el vídeo promocional. Y por lo tanto no tenemos detalle. ¿Qué es una buena iniciativa? Pues me parece que sí, que es una buena iniciativa, porque es importante que en Fitur se promocione lo que es el artículo de piel de Ubrique, por la importancia que tiene, y el escaparate mundial que es la Feria Internacional de Turismo. A la vista está que cada vez está teniendo más repercusión lo que es esta Feria Internacional, con más stand y con más participantes, y por lo tanto Ubrique no podía faltar a la cita de esta feria tan importante. Bueno, yo, como digo, tengo poca información. Me parece que todo lo que sea incorporar nuevos elementos para dar más atractivo a la oferta turística me parece importante. Me parece que si hay un elemento puntual como en la feria, hay que aprovechar Fitur para promocionarlo, sobre todo cuando se produce a pocas fechas del momento en el que se desarrolle la feria. Pero creo que hay que intentar promocionar las bases, o mantener la promoción de las bases, que por otra parte son, como digo, una de las bases de la promoción de la provincia, como el turismo de naturaleza y demás, en el que todavía quedan cosas importantes por hacer en Ubrique, y creo que no se puede olvidar eso, porque el turismo de naturaleza mueve bastante economía, y más que puede mover si se desarrolla adecuadamente. Pero al parecer por provincia dice que no van representados, sino que es un stand. No está separado. En el mismo, antes, por así decirlo, en Fitur, vale. Andalucía eran 8 pabellones metidos dentro de un pabellón más grande. Ahora es un solo pabellón en el que está todo integrado. Y bueno, aparte de lo que hagan todas las localidades, me imagino que siga habiendo una inversión y un paraguas importante, sobre todo para las localidades pequeñas, de la participación dentro del stand de la lo que es la diputación y lo que lleva la diputación, y por tanto ahí siempre tienen cabida todos los municipios. Es que hablando de provincia, la riqueza que tiene la provincia de Cádiz, aunque nosotros seamos de Cádiz, y no, pero podemos hablar desde playa, podemos hablar desde naturaleza, los parques naturales, podemos hablar de cultura, podemos hablar de yacimientos arqueológicos, podemos hablar de gastronomía, en qué provincia de España se concentra una gastronomía como es la de la costa, lo del marisco de Sanlúcar, de esto, lo que es el queso de la sierra, lo que son las chacinas de la sierra, lo que es el artículo de Pierre de Ubrique, lo que es el yacimiento de Ocuri, lo que son las culturas, como culturas tan peculiares como es la crujía de Gamones o como otras que se celebran en otras localidades. Es que es un compendio de atractivo que tiene la provincia de Cádiz, y que en menos de una hora te puedes plantar de la costa a la sierra con una diversidad de lo que es la naturaleza, cambiando completamente lo que es el entorno, y tenerlo a tan a mano, la ruta de los pueblos blancos, que vamos a decir de la ruta de los pueblos blancos. Es que yo me quedaría hora y hora diciendo los atractivos que tiene nuestra provincia, porque en realidad son así. Es que tenemos un potencial importantísimo que hay que explotarlo. Y como no, la piel de Ubrique, que es nuestro principal motor económico y que hay que fomentarlo, como así lo está haciendo Ubrique y nuestras autoridades en la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid. Decía Javier, por lo que decía, entiendo que crees que el turismo de naturaleza está desaprovechado aquí en el pueblo, sobre todo. Yo creo que sí, que el turismo de naturaleza a todos los niveles y en todos los sitios tiene una capacidad de crecimiento siempre que se desarrolle bien y se fomente. Impresionante, vamos, aquí es verdad que hay, vamos a ver, no me gustaría que acabara siendo así, pero es más, eso haría, si se hiciera en condiciones, haría que no fuera así. Es decir, todos conocemos la ruta clásica de todos los de la bahía que vienen a la sierra, que es hacer la el río, ruta, ¿no?, del bosque. Del bosque. Y no, como no he tenido que hablarlo para que Rubén sepa a qué me refiero. Aquello para una feria. O sea, vamos a ver. Tenemos cientos de rutas en toda la provincia. Y aquí decenas en la localidad. Si hubiera un reparto y una... ¿Qué inconveniente hay para que los que ahora hacen exclusivamente esa ruta no se distribuyan en torno a toda la sierra y a todos los parques, no solo de Grazalema, sino de los arcos locales, y que se pongan en funcionamiento muchas más rutas? Ahí hay un inconveniente teórico que de alguna gente que dice que ese es el turismo de mochilero y que eso no deja dinero. No es verdad, la mayoría de la gente que hace senderismo o que viene de otros sitios de hacer senderismo son gente con un poder adquisitivo bastante alto y que aprovecha la ruta para quemar calorías, para después pegarse un buen homenaje en algún restaurante del entorno. Es decir, no es cierto que el turismo mal llamado de mochila sea un turismo de baja calidad o de poca rentabilidad. Es un turismo muy rentable. La gente que va a hacer senderismo es normalmente gente de la ciudad, incluso profesionales cualificados y eso, que lo que quieren es desconectar de el estrés de la ciudad paseando por el campo, pero en la medida de lo posible, evidentemente, sin perder las comodidades de poder pegarse un buen homenaje después comiendo en condiciones en cualquiera de los múltiples restaurantes o ventas que tenemos en el entorno. Por lo tanto, hay que fomentarlo y, como digo, no hay nada más que hacer esa comparación. Quien la conozca, como tú, Rubén, ve cómo está el eso y conoce todos los senderos que hay que no están como ese. Pues todavía queda un montón por explotar. Es decir, para que todos los senderos de la sierra puedan estar como el de Benamahoma, hace falta que venga a la sierra 100 veces más gente de la que viene ahora y no estarían todos los senderos tan llenos como está ese. Por lo tanto, queda mucho, mucho recorrido por hacer, sin que diga que sea deseable que todos los senderos, como digo, estén como ese, porque ese sendero me parece que está claramente sobreexplotado. Independientemente de... Yo conozco el sendero que es la ruta del Más Aceite, el bosque de Benamahoma, lo que se llama una ruta fluvial, que lo que es la masa forestal de como una cueva que va atravesándolo, pero conozco en el entorno, como un río de Tabisna, que está sin explotar, que lo conozco también, que tiene unas rutas preciosas también, pero lo que me vengo a referir, que aunque esté sobreexplotado ese sendero, cada vez más son los senderistas que te preguntan, el río Tabisna, o incluso una ruta que es muy accesible y es muy cómoda, como la calzada Romano Ubrique a Benocá, cada vez se preguntan más gente, ¿por dónde puedo ir a la A? Lo que pasa es que hace falta más promoción también en ese sentido. Esta está sobredimensionado en el sentido que está muy, muy, muy, muy explotado publicitariamente. Sin embargo, el resto pues no tiene tanta publicidad y hay nuestro entorno. Gente de la bahía que la puede hacer, claro, 6 o 7 veces al año. Y no conocen el resto. Hay muchas más rutas. Y otro inconveniente también. Y más bonita, no más fea, seguro. Otro inconveniente que te encuentras, que es que lo que son las rutas que no están en los itinerarios y señalizar, están también menos accesibles, porque por no transitar allí ni tanto ni el ganado ni como las personas, se están perdiendo muchos senderos y muchas veredas que te daban acceso a eso. A esta, por ejemplo, la han obrado recientemente, la han dotado con los caminos, han puesto pasarela, etcétera. Entonces es una ruta que se hace cómodamente porque no tienes que ir por el medio de esquivando piedras, esquivando lantiscos, esquivando zarzales, sino que va echando un paseo como el que va por en medio de la avenida. Yo de reconocer que esa ruta es cómoda y es fácil y para alguien que está acostumbrado a andar en llano, es decir, yo conozco la eso de vivir en Cádiz en Cádiz te hace 15 kilómetros sin ningún problema. Aquí no es tan fácil hacer 15 kilómetros, se hacen, pero acaba uno bastante más reventado que haciéndolo por Cádiz o por Torreal, con lo cual tiene esa licente para los que vienen de la bahía. Que se tiene también es el tema del desconocimiento de los caminos públicos, de las fincas privadas por donde tienes que pasar, etcétera, etcétera, que deberían de estar los caminos fluviales más despejados, porque muchas veces te tienes que meter por parcelas o fincas privadas, etcétera, etcétera, donde no están bien delimitados, que es otra de las cosas que pedía también la Asociación de Club de Senderistas Tres Caminos, que estuvieran bien señalizados los que son los caminos públicos, las cañadas, los caminos de herradura, etcétera, etcétera, para poder transitar por este entorno que tenemos, que muchas veces vas y te encuentras una cancela. ¿Qué hago? ¿Sigo para adelante? ¿No sigo? Porque muchas cancelas no son... O claro, sea, no están. Muchas cancelas no son parte de una propiedad privada, claro, sino son parte del morro, claro, de un pues propietario que está cortando, pues son lo que están una, nosotros una, en su momento vecinal. A petición de ellos llevamos una moción para que se delimitaran lo que son los caminos rurales, las cañadas reales, los caminos de herradura, etcétera, etcétera, que se señalizaran o por lo menos que se supiera exactamente, y se instó a la Junta de Andalucía para que hiciera este trabajo. No sabemos lo que está haciendo la Junta de Andalucía en este sentido. Ya hay una ley, que aquí somos muy dados a hacer muchas leyes, pero después ejecutarlas. Sin dotarlas presupuestariamente. Y sin ejecutarlas tampoco, porque una delimitación, Javier, no necesita presupuesto, sino decirle al propietario: mire usted, esto no es suyo. Quite la cancela de ahí, que esto no es suyo. Eso forma parte ya de un deslinde, no de una eso. Y si está, y es más complicado, porque señalizáis, pone una estaca y punto. Cuando un propietario invade, si no lo hace por la buena, que es posible que no lo haga, tiene que ir a los tribunales, tiene que eso, tiene que mover. Pero señalizar es bastante fácil. De hecho, los andalucistas lo llevamos en el programa de las municipales, y yo espero que, aunque no sea un área que no corresponda, que sea, se tengan las conversaciones oportunas para que se lleve a cabo. No es por nada, sino porque creo, como digo, que es una cosa que es interesante para el pueblo y para aprovechar los recursos que pueda, o un atractivo más que puede tener el pueblo, que es el de poner en valor todas las rutas que hay alrededor, que la única manera de ponerla en valor es que estén señalizadas. No hay otra. ¿Y la promoción? ¿La posterior promoción? Evidentemente. Promoción es importante. Bueno, pues eso en cuanto al turismo, ¿no? Hemos empezado hablando del turismo por Fitur, por la Feria Bajo la Piel, y hemos acabado con ese de turismo de naturaleza, ¿no? Del que habéis hablado. Vamos, antes de centrarnos ya en otros temas más nacionales, vamos con varios mensajes que nos han llegado de oyentes. Uno, en relación a lo que hablábamos de la semana pasada del convenio de la marroquinería, dice que uno de los puntos, ¿no?, uno de los fallos o faltas que puede tener el convenio actual y que debería de corregirse de cara al que se va a empezar a negociar, es que el tiempo del desayuno lo asuma la fábrica y no se descuente de la jornada laboral, o no se prorrogue luego la jornada laboral. Creo, Javier, que eso fue una de las cosas que tú comentaste, ¿no? Eso lo comenté yo, porque por lo visto era una de las cosas que habían trasladado a la plataforma y a los sindicatos, según por lo que he podido yo leer, porque yo no estoy, pero tengo entendido que se la habían trasladado la plataforma que se constituyó a tal efecto, se la había trasladado a los sindicatos para que lo trasladaran a la patronal. ¿Lo veis una reivindicación justa en cualquier caso? Vamos a ver, yo no la veo ni justa ni injusta. Lo que hay que saber es lo que supone. Es decir, ese equivale a lo mismo que decir reducir 20 minutos o media hora, depende de lo que tengan establecido, la jornada laboral. O sea, significa ni más ni menos que eso, no significa otra cosa. ¿Lo pueden asumir los empresarios? Pues ellos sabrán. ¿Lo pueden decir los trabajadores? Pues claro que lo pueden decir. Está en su derecho, ¿no? Igual que pueden decir que la reduzcan una hora. O sea, pueden y deben, es decir... Como se suele decir, que son 20 minutos, no es media hora, son 20 minutos. Sí, pero incluso 20 minutos, si tú... O sea, que yo no digo que no esté bien, yo digo que hay que ser consciente de las cosas. 20 minutos no son 20 minutos. 20 minutos en una empresa, para las cuentas del empresario o del que gestione o eso, son 20 minutos multiplicados por 100, que son... pues unas cuantas horas de trabajo. A lo que valga la hora de trabajo, o eso es lo que le cuesta. No, eso. Que si es asumible, es asumible, sino que es... pues si se juntan 40 horas en una semana, quiere decir que es como si tuvieras un trabajo menos. Y si se juntan 80 en una semana, es como si tuvieras dos trabajadores menos. Es decir, que el empresario, cuando hace eso y toma esa decisión, asume porque le entra en los costes, pero después una de dos: o los trabajadores tienen que ser capaces, lo tienen, de producir como 102 para que no se note la merma, y entonces sí que no hay ningún problema para el empresario ni nada, porque el empresario sigue teniendo 100 trabajadores y sigue produciendo lo mismo. Javier. Y si no, lo puede eso, por lo que sí tiene que hacer el empresario, contratar a dos trabajadores más, porque el trabajo que tenga es el mismo que tenía antes y las horas de trabajo que tiene son las que sean menos. Y evidentemente, vuelvo a insistir, que los trabajadores deben de exigir los 20 minutos esos, y después de media hora mejor. O sea, eso es... Son 20 minutos. De eso trata una negociación, ¿no? Todas dudas. Pero claro, lo que me vengo yo a referir, está contemplado en el Estatuto del Trabajador que el trabajador tiene que desayunar y almorzar, porque el almuerzo sí está contemplado. Depende una de hora, si eso, en hora, yo no lo sé, cuando es jornada partida, cuando es intensiva, que es lo que se están refiriendo, es lo que se están refiriendo. Si es intensiva. Tiene que ser, es intensiva, y lo que reclaman es que en el horario de 7 a 15 horas hay que echar los 20 minutos y salen de 7 a 15:20. Y lo que están reclamando, si eso está contemplado, que tengan que echar esos 20 minutos, no está contemplado. Yo lo desconozco. Si está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, que lo desconozco, es que no hay nada que negociar. Eso es lo que desconozco. Es que lo que hay es que denunciar la inspección de trabajo. Si está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, es que hasta ahora se están saltando el Estatuto de los Trabajadores por la cara a los empresarios, y lo que hay que denunciar la inspección de trabajo. Es jornada partida. No tiene más vuelta. Es jornada partida, tienes una hora. Tienes una hora y tienes una hora para almorzar, porque son cubrir necesidades básicas. Que no es que te vas ahí a la calle a fumarte dos cigarros, sino que vas a comer porque lo necesitas para seguir rindiendo a pleno rendimiento. Que está contemplado, que se contemple, pero esa es mi duda, si está contemplado o no está contemplado. No lo sé, en cualquier caso, lo sabías tú. Yo entiendo que no está contemplado. Cuando lo piden. Claro, o sea, te quiero decir, es que si está contemplado, es que no hay nada que discutir, es que lo que hay es que reclama que se cumpla la ley. O sea, para lo que faltaba que en un Estado democrático y de derecho cogiera por la cara al empresario, y en la ley, como es el Estatuto de los Trabajadores, una ley orgánica, se la pasaran por el forro y no cumplieran lo que es, de manera sistemática. Evidentemente, hacer fullería puntualmente en un sitio o en otro, me parece que todo el mundo desgraciadamente las hace, pero de manera generalizada, que el estatuto contemple una cosa y que se esté haciendo otra, me parecería una locura. Estoy aquí en una página web que dice que el denominado tiempo de bocadillo se establece siguiendo el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de 6 horas, que es el caso, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a 15 minutos. Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así se esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. Hay que establecer, pero tiene que establecerse si es objeto de convenio. Pero hay una base, es decir, hay una base legal, es decir, en el estatuto. Hay una base en el estatuto que lo abre a la negociación. A la negociación, y evidentemente lo abre porque considera que lo razonable es que sea así. Es decir, hay una base para decir que la generación. Normalmente se suele recurrir en derecho en general a lo que se llama el derecho comparado, es decir, comparado a otra legislación. En este caso, lo que hay es que intentar ver otros convenios, y me analiza convenios y decir, mira, el 90% de los trabajadores del mundo mundial o de España, que es lo que nos compete, está ya contemplado los convenios, que eso es un anacronismo que en tú a la administración no lo comparas, ¿no? Con la administración no lo compara, porque la administración está contemplado. Pero claro, no lo comparo, porque evidentemente no están sujetos a convenio colectivo. Por lo tanto, no lo comparo. Solo que tenemos que aspirar. Porque no son comparables. No lo sé si tenemos que aspirar a ser funcionarios. No, ser funcionarios, no. A tener los mismos derechos. No sé si eso, porque... la administración, la administración lo aguanta, claro, y el empresario no. A la administración lo pagamos todo, mm. No, a modo de porque a ti, si tú fueras el responsable o cualquiera de nosotros fuera el responsable de los funcionarios que fuera y le dijeran que de su bolsillo tenía que pagarle esto, a veces aceptábamos muchas de las cosas que se tienen como normal, pues probablemente no. Y si no lo aceptamos, nada más que poniéndonos en la piel de, imagínate el empresario que es que no está en la piel, que es que sale de su dinero, bueno, de su dinero, de su riesgo, de su... Eso, el pagar a los... Eso, evidentemente, sale del trabajo de los trabajadores, no sale de otro lado. Más mensajes, nos quedan dos. Un vecino de la calle Doctor Herrero Arena denuncia que hay padres que van a recoger a los alumnos del Colegio Víctor de la Serna y meten el coche en la zona peatonal. Pide que se respete y más cuando hay menores deambulando por la calle al salir del colegio. También quiere comentar otra situación que se da en la calle. Dice que hay un aparcamiento habilitado para la Policía Nacional en lo que era el antiguo Perro Loco. En primer lugar, al estar tan cerca de la esquina cuesta maniobrar y por otro lado comenta este oyente que en ese lugar la policía aparca sus vehículos particulares. Eso no. Sí, es un tema más que nada para cosas de todo y que se la trasladen a los distintos concejales del área, porque nosotros poco podemos hacer aquí nada más que opinar, que nos parece mal que se utilice un aparcamiento oficial para tu vehículo particular y que es una queja casi ya reiterada en muchas ocasiones lo de que cuando van a recoger los niños aparca cada uno donde puede. Esto es la ley de la selva, eso lo vemos todo y lo podemos apreciar todo cuando van los padres a recoger a los niños, invaden pasos de peatones, invaden aceras, invaden esto, pero eso va dentro del civismo y de la responsabilidad de cada uno. Yo creo que también, si de alguna vez que otra pues, se tomaran medidas y se sancionaran las malas prácticas, pues también a lo mejor tomaríamos ejemplo de esas malas prácticas. Bueno, yo varias cosas. Por una, cuando uno consigue que vengan una serie de servicios aquí que son potestativos, al final podían haber venido aquí o al bosque, lo de los carnés y los de extranjería y demás, se hacen sesiones. Que entiendo que una puede ser que haga falta un aparcamiento porque es que los policías, es que da igual que sean los coches particulares, porque probablemente si el policía está como desplazado, su coche particular es su coche oficial, es con el que se desplaza y tiene dieta por desplazarse con ese coche, con lo cual el efecto de es lo mismo. Respecto a que dificulta el giro, ahí antes de que hubiera aparcamiento de policía había coche, o sea, coche no va a dejar de haber porque sea de policía. Respecto a lo de zona peatona, yo he de recordar una cosa, eso es zona peatona porque a bombo y platillo el PSOE siempre la ha vendido en todas cosas para decir que es que yo cuando fui alcalde peatonalicé aquello para que no hicieran calle o no sé qué. Vamos a ver, aquello era peatonal cuando lo hicimos nosotros. ¿Por qué era peatonal? Porque tenía unos pivotes que impedían el acceso. ¿Ahora hay algún pivote que impida el acceso? No. ¿Hay algún prohibido el acceso? ¿Alguna seña de prohibido entrar? No, no hay ninguna seña. Es decir, aquello no es peatonal. Aquello no, allí no hay ninguna seña que diga que no se puede pasar. Estoy intentando pensar. Pero los pivotes estaban. Los pivotes estaban. Por eso he dicho que cuando lo hicimos nosotros, eso era peatonal. Y se dejaron para que se pudieran bajar y subir, para que los residentes pudieran entrar a descargar o para una audiencia. Porque estaban los pivotes. No hacía falta poner señales porque, evidentemente, era peatonal porque no podían entrar los coches. Una vez que se quitan los pivotes y no hay una señal de prohibido el paso, prohibido el acceso o acceso restringido, eso se lo tendrán que comentar sea, y que... Yo entiendo que con el código de circulación en la mano, ahí no hay ningún... Lo único que puede suponer un cierto traba es si puede pasarse por la acera sin haber un vado o eso, no, a lo mejor hombre, Javier, ahí puede, sabemos que no puede está eso, señalizado, pero ya me da mucho borde. Es que, sabemos es que ya... no está señalizado, que no hay pivote, pero dentro del sentido común todos sabemos que eso es una zona peatonal, aunque no esté señalizado. Ahora, claro, porque estamos abriendo un melón que ya me estoy viendo ahora a las 2 de la tarde todos los padres aparcando allí en el... No, pero lo que me vengo a referir... ¿Hay alguna señal que prohíba la acceso y alguna señal que prohíba aparcar? No. Pero ya, pero que pues no sé por qué no, porque está prohibido. Porque no hay ningún catálogo de calles que diga esta es peatonal, esta no es peatonal. Pero es que vamos a te estás cogiendo rábano por la hoja. Allí se sabe que no se puede aparcar, y lo sabe, y lo sabemos todos. Vamos a ver, que no haya señal, lo que hay que estar es el código de circulación, lo que tú digas, sabes, no, vamos a estar a las autoridades competentes a que pongan una señalización o que pongan un pivote allí, pero vuelvo a reiterarme lo mismo, hay cosas que son de sentido común. Y aunque el código de circulación digas tú, hay muchas cosas que no recoge la ley y tú o no lo coge el código y tú por sentido común no lo haces, no lo haces. Dice el oyente que los pivotes están, que están bajados, pero que están. Están. Bueno, en esa parte, en la otra parte no están ni bajados, están bajados ni nada, están quitados. Por el otro. Por el otro, en esa parte no sé, pero en cualquier caso, si están bajados, permiten el acceso. Si no hay una señal de tráfico que lo prohíba, yo entiendo, esa problemática. Entiendo que no hay ningún inconveniente. Que como dice Javier, que nadie se le ocurra hacerlo por la buena, porque ese es mi criterio y yo no soy el policía que va a poner las multas. A ver si luego. Es que Javier Cabeza ha dicho en la radio. El criterio del policía es poner la multa. El otro, el de eso podrá hacer las alegaciones, incluso podrá decir que es que uno que había sido alcalde había dijo en la radio que es que, pero vamos, que eso tendrá la consideración que tenga, o sea que la multa no se la van esa a problemática, si se la esa pone. Problemática que, y de esa zona, Javier, esa problemática y de esa zona concreta paso yo todos los días, y lo veo. Y también pone en el código de circulación que no se pueden aparcar los coches en la acera y los peatones nos tenemos que echar a la calle con el tránsito de coches que hay a esa hora también, porque están los coches en la acera, las pequeñas aceras que hay allí en aquella zona. Bueno, aparte de eso, también dice el código de circulación que entre la rueda exterior del coche y el coche del lado contrario tiene que haber tres metros libres, estás hablando del código de circulación y muchas veces no es el código de circulación, es el sentido común de las personas. Pero que eso no quiere decir que estoy diciendo que esos que están haciendo eso no quiere decir que no estén incumpliendo el código de circulación. Lo que yo digo es que entiendo que en ese caso ni siquiera se incumple el código de circulación. Y luego el último mensaje nos ha llegado, un vecino que dice que tiene un problema con un punto de droga en su calle, que ha puesto el tema en conocimiento de agentes de policía y de la Guardia Civil y que nadie hace nada. Pregunta que qué otra solución le queda. A ver, yo sobre eso, porque yo tengo relativo conocimiento con algunas cosas de esas desde hace muchísimos años. Yo estaba viviendo en Sevilla, en barrio, en Los Pajaritos y eso, que es un barrio bastante eso. La denuncia de un punto de droga a que se desactive ese punto de droga puede, no digo que no, que estén haciéndolo o no estén haciéndolo, lo desconozco. Pero aun si lo están haciendo, eso antes de que la policía actúe con una orden y pueda intervenir con visos de poder hacer algo, es 6 meses a 1 año, a 2 años. Es decir, la policía tiene que hacer seguimiento, ver, comprobar, intentar ver que si vende droga ahí, ve de dónde la compra para venderla ahí, eso. O sea, la policía no está para quitar los marrones ahí del punto concreto para que se pongan a venderla una casa más allá. No, la policía cuando hace eso, la Guardia Civil, no, la policía local que no va a hacer eso porque no es su competencia. Pero la Guardia Civil sí tiene competencia en eso y imagino que podrá hacer la denuncia a quien competa para que venga Guardia Civil de paisano, que pueda intervenir en las investigaciones, historia. O sea, esos procesos suelen ser bastante largos. No sé si están actuando o no, si ha llegado a donde tiene que llegar, pero si es que ha llegado y está en funcionamiento, eso, que tarda. Tenga paciencia, porque si quiere que lo hagan en condiciones, suele ser bastante... Nosotros, yo en este tema también, como Javier, tengo bastante experiencia. No en vano he estado más de 10 años presidiendo una asociación de lucha contra la droga y sé de los temas que estamos hablando. En aquella ocasión, cuando era la lacra de la droga que tanto azotó a los jóvenes, sobre todo la heroína, pues lo que se tenía que hacer ante la inacción, entre comillas, porque como bien dice Javier, pues hay un seguimiento, hay escucha, incluso pinchaban teléfonos y hay vigilancia de la policía y de la Guardia Civil. Ante la inacción, entre comillas, como decía, de los cuerpos de seguridad del Estado, se tomaba la determinación en aquellos momentos, porque era, como estoy comentando, una lacra bastante importante que se llevó por delante a bastantes amigos, compañeros, etcétera. Las madres decidieron que se manifestaban en los puntos de droga, y se manifestaban todas las semanas. Eso era como cuando lo de las madres de las plazas de Mayo o las madres de Coraje de Galicia. Aquello fue un movimiento que se articuló aquí en Ubrique, en el que las madres, viendo el deterioro y el daño que le hacían a su hijo, pues tomaron la determinación de manifestarse en los puntos de droga, la valentía, tomaron la determinación y la valentía de manifestarse en los puntos de droga, con el riesgo que eso conllevaba, porque las amenazaban, le decían que esto y lo otro, y esa era la acción. Pero como bien dice Javier, no creo yo que se llegue a ese extremo, y solamente esperar, porque tanto la justicia como las distintas actuaciones que se llevan es lento, pero yo seguro y garantizo que estarán haciendo algo. Lo que no pueden es acceder a una casa sin tener las pruebas suficientes para que todo se vaya al garete, pero sí lo que tienen que reiterar es que por lo menos haya presencia policial cada X tiempo para que no puedan campar a sus anchas. Y eso es exigible tanto como ciudadano como administración. Pedirle que haya presencia policial en los distintos puntos donde se sospecha que hay drogas, porque es que en algunos casos es que campan a sus anchas, y es verdad lo que dice este oyente, que es que hay una total impunidad, o por lo menos es lo que percibe el ciudadano, que hay impunidad, que es que entran, salen, y ven el corrillo de gente entrando y saliendo, comprando drogas, y sin embargo ven como impunidad, que no digo que a la haya. Pues eso en cuanto a los mensajes. Había dejado yo, quería o preveía más tiempo para este asunto, que también salió un poco de refilón la semana pasada, pero es que anoche estaba viendo la noticia y me estaba acordando de esta tertulia, porque estaban hablando las enmiendas que se habían aprobado por parte del PSOE con varios partidos, entre ellos los independentistas catalanes, y que amplían la ley de amnistía, una ley que se encuentra en pleno debate parlamentario, ampliación que afecta directamente a los delitos de terrorismo. En la propuesta que conocíamos quedaban amnistiados los casos de terrorismo vinculados al proceso siempre que no hubiese sentencia firme, y ahora con la enmienda votada en la Comisión de Justicia quedan excluidos de esta medida de gracia, de esta amnistía, aquellos que, y abro comillas, de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Yo, sin que sirva de precedente, voy a tener que darle la razón a Javier cuando decía es que cuando dicen que no, y dicen que esto no es posible, es que va a ser posible. Decían que lo del terrorismo era una línea roja que no se podía traspasar. Lo decían por activo y por pasivo. No, esto es una línea roja que... el terrorismo solamente es que es una desvergüenza política, es que está llegando a un extremo que es que para mantenerse en el poder son capaces, mira lo que voy a plantear y a lo mejor suena crudo, si uno de los que están negociando, tanto Junts, Esquerra, Bildu, tuvieran dentro de su fila un pederasta, esta gente son capaces de poner en la ley de amnistía que amnistíen a ese pederasta. Llegarían a ese extremo, porque es la desfachatez y la falta de escrúpulos que están teniendo con respecto a esta negociación, que es que están dejando a los pies de los caballos lo que es el Estado de Derecho, lo que es la igualdad entre personas, lo que es la ley las están dejando, y a los que ejercen la ley, a los jueces los están dejando por los suelos, y sin que ellos se ruboricen, que es que te están contando una mentira y se creen que es que el resto de los españoles somos tontos o que nos chupamos el dedo. Allí Bolaño dice, es que hemos dejado fuera de las modificaciones lo del terrorismo, porque solamente se contempla. Y lo dice con una desfachatez. Yo creo que es la persona con menos vergüenza, y yo no estoy diciendo, no lo estoy insultando. Estoy constatando una realidad, una persona que adolece de vergüenza. Que no estoy insultándolo, es un sinvergüenza. Y por lo tanto un sinvergüenza porque adolece de vergüenza. Porque decirme una cosa y la contraria y defendérmela con un desparpajo absoluto es de poca vergüenza. Bueno, yo creo que poco a poco dejará de ser poca vergüenza y entenderemos o nos plegaremos que su objetivo es que a la larga por los ciudadanos consideremos lo que no es normal como normal. Normal, también. Ya, también. Aquí, o sea, hay que pensar cuál es el origen de esto y en qué punto estamos. Es decir, el origen de esto es que la mayoría de la gente y la mayoría de los juristas consideraba que la amnistía no cabía en la Constitución. Y así se lo han dicho los letrados de la Cámara. Sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero la discusión pública y, por tanto, entre los ciudadanos, ya no es si cabe la amnistía o no en la Constitución. Ya para todo ello, cabe. Está por discutir si caben los delitos de terrorismo. O sea, la única discusión ahora es si caben los delitos hemos avanzado de terrorismo en eso o no. O sea, nos están llevando al huerto de mala manera. Yo me niego. Me niego. Me parece impresentable la amnistía. Entiendo que cuando en el debate constitucional algunos padres de la Constitución plantearon la opción de meter en la Constitución o hacer alguna referencia a la amnistía, dijeron que no. Decidieron que es que la amnistía no cabía en la Constitución. Porque si hubiera cabido, podían haberla metido sin ningún problema y hubiera sido constitucional. Si cabe en la Constitución, si se cambia. Pero yo entiendo que en la Constitución actual, en la que se planteó ese tema y se rechazó que se entrara, no cabe. Es decir, no es inconstitucional. No está en la Constitución actual. Si se cambia la Constitución, podría caber. Eso por una parte, y sigo pensándolo. Por otra parte, me llena de asombro el que ya planteamos que el que decide si es culpable o no es el propio acusado. ¿Por qué? Porque está sujeto a tener amnistía y por lo tanto no ser culpable, está sujeto a la voluntad que él tuvo cuando hizo o no hizo el acto de terrorismo. No, es que yo no quería ir contra los derechos humanos. Entonces, como yo no quería, mi caso entra en la amnistía y entonces ya no soy culpable de nada porque estoy amnistiado y no tengo ninguna razón. Esto es de locura. Vamos a ver, ¿usted tenía intención de robar banco o no? No, yo no tenía. Ah, vale, entonces no hay problema, porque usted no tenía intención. Usted le pidió que le diera el dinero a la cajera, pero usted no tenía intención. Bueno, me parece que estamos llegando a unos niveles de esquizofrenia en esto de decir una cosa a la contraria y además ni pestañear. Es decir, en la definición de terrorismo en Europa, según creo, el propio terrorismo es un ataque a los derechos humanos. Pues ahora le damos una vuelta y solo es terrorismo si atenta. No, pero si es que por definición si es terrorismo atenta contra los derechos humanos. según la directiva europea. Es que no hay nada que ver más. Si es terrorismo, atenta contra los derechos humanos. Ah, no, pues ahora solo será podrá ser amnistiado si cuando eso sea atenta contra los derechos humanos, pero además, si se tiene ganas de atentar contra los derechos humanos. Pero si fue de rondón, yo no quería, pero... Fue sin querer. Entonces, sí. Yo de verdad que es que no lo tengo, no sé explicarlo de otra manera y me temo que por muchas palabras que encuentre será un problema, porque estoy seguro de que esto, al lado de lo próximo que decidan, vamos a tener que volver a buscar otras palabras más y otros calificativos más. El problema, Javier, porque es que lo siguiente que dijeron es que el referéndum no. Lo siguiente que dijeron es que el referéndum no. Y los nacionalistas siguen diciendo que referéndum sí, que hay pactado con el Partido Socialista referéndum sí. Si yo no tengo ningún problema, en que haya referéndum. Pero en toda España. ¿Está pactado? Claro. En toda España. Segundo, aunque hubiera un referéndum. Vamos a ver. ¿Los catalanes son propietarios de Cataluña? No son propietarios. Yo soy andaluz y Andalucía es mi tierra. Ahora, yo aparte de mi piso, junto con el banco, no soy propietario de ninguna parte más de Andalucía. Yo no sé por qué el que se vote una cosa puede implicar que yo tenga derecho sobre la gestión y la organización de un territorio. Es que no hay ningún título de propiedad vinculado a eso. Pero igual, no contempla. No hay ninguna vinculación entre el territorio y los impuestos que paguen los ciudadanos que viven en ese territorio. Te encuentras a un catalán desarrapado, también los hay, no todos los catalanes son empresario ilustre, diciendo que es que el Estado nos roba y el tío ni paga IRPF siquiera. Yo no me voy a eso, Javier, ni paga que yo IRPF, sé que eso no está IRPF contemplado ya, hombre, ni la autodeterminación que... no está contemplado ni en el derecho internacional ni en Naciones Unidas, pero me vengo a referir que van a tragar todo lo que sea y que el chantaje está siendo tal que el Partido Socialista está a los pies de los caballos del nacionalismo, tanto vasco como catalán. Tanto vasco como catalán, porque cuando pide uno, el otro de momento está diciendo: yo también quiero lo mismo. El café para todo que decíamos. Yo también quiero lo mismo. Y lo que me repugna, es que actos de terrorismo, ¿qué va a hacer? Lo siguiente, lo de ETA también. Los otros van a pedir lo mismo. Van a pedir lo mismo, que haya también amnistía para distintos actos de terrorismo, porque es que la han hecho los de la Cale Borroca, es que ellos no, es que en la misma comparación, lo de la Cale Borroca, que eran actos de terrorismo, es lo mismo que lo del tsunami democrático. Y en aquella ocasión se consideraba terrorismo en la Cale Borroca, practicada por los Aberchales. Es la misma. Ahora ellos, ¿qué van a pedir? Los delitos que por las que fueron imputados la Cale Borroca, que también queden excluidos por una ley de amnistía que es infumable en todos los aspectos. Pero... Y ante eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque como tú bien dices, estamos asumiendo todo el relato hasta las mentiras que nos están contando. Se borra de un plumazo que aquello no existió, que allí no hubo ningún tipo de delito. Se ponen en peligro las instituciones porque dicen, es que están alarmando. Nos estamos alarmando, es que ellos están colonizando todas las instituciones y ponen en peligro lo que es un sistema democrático que hasta ahora había funcionado. Y dice, es que son alarmistas, no, es que están cambiando las normas para su beneficio. Y ese es lo que hacen las dictaduras, cambiar las normas y las leyes a su beneficio. Nos vamos, que nos pasamos 6-7 minutos ya de la hora. Creo que la semana que viene es cuando se vota la ley. Así que la semana que viene seguro que también vamos a hablar y vamos a actualizar este tema. Javier Cabeza y Javier Salguero, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes.